cuenta como venimos haciendo ahora. Si la base está, pará de vos. Cariño, sigo. Sigo sonándolo. Y ahora con los Negroni. Dicen que ando dormido, pronunciando tu nombre. Dicen que desafío la noche y su negrura, caminando hacia el mar. Dicen que las olas celosas me llaman, pero yo no respondo. Que mi sueño es tan hondo que no quiero despertar. Para el mundo yo he perdido mi juicio, que no tengo remedio, que sonámbulo soy. Pero yo que me siento en mi sueño feliz, buscando tu calor, no quiero que me llamen. Quiero seguir así. Dice el Américo, dice el Américo. Dicen que ando dormido, pronunciando tu nombre. Desafío la noche y su negrura, caminando hacia el mar. Dicen que las olas celosas me llaman, pero yo no respondo. Que mi sueño es tan hondo que no quiero despertar. Para el mundo yo he perdido mi juicio, que no tengo remedio, que sonámbulo soy. Pero yo que me siento en mi sueño feliz, buscando tu calor, no quiero que me llamen, quiero seguir así. Eres tú la medicina que falta en mi vida para continuar. una dosis de cariño, una pastilla de amor, un ungüento de caricias es la medicina que quiero yo. Hay una emergencia de amor desde que te fuiste. Se abre una herida en mi corazón desde el día en que te fuiste. Hay una emergencia de amor desde que te fuiste. En la sala de emergencia espero por ti. Si no vienes de impaciencia me voy a morir. Hay una emergencia de amor desde que te fuiste. Porque el remedio de mi mal eres tú, la medicina que mejora mi salud. Hay una emergencia de amor desde que te fuiste. Y no encuentro un cariñito. Ay bendito, voy a morirme. Hay una emergencia de amor desde que te fuiste. Oye, Carmen.